queríamos, bueno, al finalizar esta semana, una semana y media casi de ocupación, ¿cómo están las cosas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días. La gente está un poco más tranquila con lo que sería el miedo que tenían al desalojo. Se enteramos que había desistido por el momento del desalojo el fiscal. Yo no quería venir hasta no pasar por fiscalía porque no quería ninguna información vía Facebook o vía vecino, sino quería pasar. Bueno, el fiscal está de vacaciones, está un suplente. Por el momento no. ¿Es el fiscal Puntel? No, es otro, no recuerdo quién. Esta información me la dieron porque me dijeron no, que está, lo están tratando vía civil, que esto, bueno, continúa, obviamente tiene que continuar porque esos terrenos, como lo decíamos, tienen dueño. Pero también, o sea, se desistió del desalojo porque dimos a conocer que estaba la intención de la gente de pagarlo, el terreno. Pudimos inclusive hablar con uno de los dueños, donde yo le transmití que la intención es de la gente. Del municipio no se acercó nadie. Ellos dicen que cuando hay toma no pueden intervenir. De eso estamos de acuerdo. Pero lo que no nos podemos poner de acuerdo es que son personas. Hay chicos, gente que no tiene para comer, no tiene ingreso. Más allá de que estén en una toma, están en la calle. Hay una situación en la que sí estimo que el municipio tiene, además de lo que vos decís, que mirar, porque por lo que dijiste vos y por lo que han dicho otros vecinos que salieron también al aire, hay algunos que se han inscrito solicitando terreno en la municipalidad hace mucho tiempo. Sí, sí. Quiere decir que hay una, me parece, una tarea de revisión, primero de verificar. Exacto. Esta información que están dando los vecinos. Nosotros, la palabra de los vecinos, la creemos. Después hay una actividad de contralor que le corresponde a la municipalidad. Exacto. Para eso están elegidos, entre otras cosas, para ir dando respuestas a estas situaciones. Hay un modo de hacerlo. Bueno, capaz que ese modo de hacerlo no puede llegar a todos los vecinos, ese es otro de los temas que hay que seguir profundizando y analizando, pero sí hay una cosa concreta. Por ejemplo, bueno, hubo gente que está anotada, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no se...? ¿O qué pasa con las demoras en entregar tierras que la municipalidad tendría disponibles y todavía no las entrega? Digamos, hay una serie de temas que estaría bueno reconversar con el intendente. Nosotros nos vamos a seguir ocupando de esto, ustedes nos cuentan también la mirada de ustedes. Hoy intentamos acercarnos también para junto con celebrar tantos chicos en la colonia de vacaciones, que realmente es una fiesta en el verano que se ofrece en nuestra ciudad. Lo vemos concretamente, vemos quiénes son los chicos de distintos lugares, así que así como celebramos eso, también queríamos ver si podíamos saber algo de estas acciones que imagino debe estar haciendo ahora la municipalidad. Pero en territorio, vos decís, ahí en el lugar no pasó nada. No, nadie se acercó. Bueno, contanos entonces cómo están viviendo. Ahora están haciendo así esos reparitos que ¿sí? tratamos de no hacer algo tan grande porque, bueno, fue un pedido del fiscal a quien no queremos pasar por arriba, porque él fue el que intervino también por el pueblo para hablando con el municipio, ¿no? Llevándole los papeles, las fotocopias. Lo que yo voy a llevar también, que ahora en la fiscalía me dijeron trae lo que lo incorporamos, son las fotocopias de estos cupones que le dan a las personas cuando le tramitan un terreno. Ajá. Estos cupones tienen distintas fechas. Un ejemplo, 2003, están pidiendo un terreno. Están cajoneados esos. La gente que no pidió, si bien dicen no, pero no hay tanta demanda. La gente no pide porque Una parte le han dicho, no, mira, no te podemos iniciarlo porque este trámite, porque no hay terrenos, y otra parte directamente ya no van porque con la información de los otros vecinos quedan desalentados. O sea, la demanda es grande y está. Si no se acercan es porque no tienen respuesta. Y los que le tramitaron ya data de años muy atrás, hace mucho tiempo. O sea, pidieron para ellos y ahora se resultan que necesitan también para sus hijos, porque sus hijos ya tienen hijos. O sea, pasó mucho tiempo que el municipio no. Bueno, ese es un tema que en el que seguramente hay que buscar alguna respuesta. Uh-huh. Contanos algo más de la vida cotidiana. Está ahí gente que está durmiendo ahí. Sí, están viviendo. La gente está viviendo ahí. Que está viviendo ahí. Nos reíamos porque ahora se hablaron tantas cosas. Decía mi Quijote de la Mancha, Sancho, ladran, señal de que cabalgamos, porque estamos haciendo cosas mientras nos enterábamos que decía se decían cosas, se decía esto, se decía lo otro. La gente no tiene para comer y decían que habían camionetas 4x4. Que habían, a la noche cuando la gente está viviendo, que vuelve del trabajo, que son los que están, sería bueno que se acerquen. La policía siempre está haciendo un buen trabajo, la verdad que es muy muy atenta la policía, muy muy muy pacífica, muy muy muy humana, y no hay ni un vehículo. A ver, Alejandro, o sea, de todas formas yo también te pregunto como desde el sentido común. Yo desearía, te confieso que desearía que haya una fila de camioneta, no sé si 4x4 o qué, preguntándole uno atrás de otro, preguntando, mira, a mí tengo un cacho de camioneta, por lo que sea, porque vamos a poner todo bien, porque laburé mucho tiempo, bueno, tengo esto, pero les puedo dar una más, es más vale que tienen derecho a tener esto, entonces estamos desde toda la buena onda. Me acerco para decirles qué necesitan. Y un día voy con cajas de leche, comida. Y al otro día voy con comida, y otro día me doy cuenta de que la olla es chica y busco una olla más grande. Uh-huh. Digo, a ver, cuando decimos, dicen tantas cosas, yo me preguntaría en qué los perjudica a ustedes que alguna camioneta se acerque con cosas para porque de algún lugar... Todo lo contrario. De algún, claro. Todo lo contrario, porque le estamos dando... estamos por un lado atendiendo a la gente y no tenemos tiempo para salir a pedir porque nosotros estamos haciendo un de comer al mediodía, a la tarde le damos la leche y a chicos y a grandes y a la noche hacemos la cena. Eso son todas cosas que nosotros podemos vamos pidiendo, se van acercando, nos van dando. Por ahí ayer tratamos de que el almuerzo se acerque en horario de la cena, tipo para tratar, claro, porque no sabíamos que iba a haber cena. Claro. A último momento apareció ahí un poquito de fideo, un poquito de carne y pudimos hacer. La verdad que conmovedor como la gente se acerca a buscar la comida porque les cuesta. Los tuvimos que arrancar y decir, vengan a buscarla la comida, porque también tienen vergüenza. Y eso es para ellos, eso lo hacemos para ellos, eso lo tendría que hacer, no sé, otra persona, pero lo estamos tratando de subsistir entre los vecinos porque... Pues es que sino, yo me imagino que cuando también estas cosas un poco les generan como molestia, dicen cosas, ¿sabes? Me imagino que también puede estar, decime si me equivoco, pero que puede estar como asociado a... Bueno, nos dan, dicen que nos dan cosas para utilizarnos políticamente. Correcto. Anda un poco. Correcto. Esa cuestión. Bueno, entonces yo ahí realmente lo pienso con ustedes. Realmente creo que todas las organizaciones políticas, aquellas que sueñan con una vida mejor para todas y para todos, tendrían que estar poniéndoles el cuerpo. Yo personalmente, a ustedes podrán no gustarle, pero yo digo lo que a mí me parece que tendrían que estar ahí, a caballo, en bicicleta o con camioneta 4x4. No. Porque ¿qué es lo que no se debería hacer? ¿Qué es lo que no se debería hacer? Te doy y te compro el voto. Exacto. Pero ustedes son gente consciente. Exacto. Que sí, supongo, que van a votar cuando haya elecciones. Y sí. Bueno, entonces está muy bien conocer la gente, saber quién es la gente que le pone el cuerpo a mejorar las cosas, porque en realidad esto, Alejandro, y bueno, otros vecinos que nos acompañen, esto se modifica de fondo con políticas públicas que pongan el derecho a la vivienda de cada una de las personas como prioridad. Exacto. Entonces, para eso, para que haya políticas públicas que pongan el derecho a la vivienda en un lugar importante, hace falta políticos, es así. Necesitamos que se tomen decisiones políticas. Entonces, me parece, yo diría, desarmar el temor de ser manipulados. Primero porque ustedes son gente grande, adultos, son jóvenes, pero no, a ver, hoy no comemos vidrio, hemos tenemos una democracia de hace muchos años, ustedes son jóvenes que han crecido en democracia. Exacto. Entonces, bienvenido, toda la ayuda posible. Y conocer a la gente también está bien. Uh-huh. Y saber quién es y a qué va a apostar. Después, el voto mío va en la urna. Pero está bueno conocer quiénes realmente se ponen las necesidades encima. Sí, sí, de a poquito, o sea, estamos viendo que lo estamos conociendo a muchos que no se acercan. Claro. Que no se acercan. A los que no se acercan. Claro, estamos conociendo porque necesitaríamos que acerquen alimentos. Claro. Eso es. La gente, cada uno vive como puede, claro, con lo que tiene. Claro. Pero el tema de comer, claro, de comer, claro, de comer más a las criaturas, hay muchas mujeres que no están esperando una ayuda que les llega paulatinamente, las ayudas, y están viviendo en una carpa y no pueden dejar a su criatura con nadie, claro, y tienen que, y nosotros estamos dando a comer porque sabemos que todo no tiene la misma velocidad en lo que es crecimiento y eso, así que estamos tratando de asistir porque uno también vino de abajo y sabe que es necesario. Entonces, alimentos, que quienes nos están escuchando quieran también sumar, uh-huh, a la carpa de ahí, de la mitad de la... ¿Dónde las pueden dejar ahí? La calle 103 103 y la de la toma. Bueno, hay una bandera... Ahí donde está la bandera argentina, que es como la mitad... Sí, del lote, de la ocupación, ahí, en la calle que se para con el loteo. Ahí está. Bueno, ahí hay dos carpas medio grandes, donde suelen estar los referentes. Todos van a ir a buscar la comida. Y ahí se hace la comida, se distribuye la comida. Exactamente. ¿Y se la está haciendo ahí? Sí, estamos cocinando. Ahora, bueno, hay mujeres que se encargan, nos vamos a organizar un poquito más porque hasta ahora estuvimos ocupando mucho lo que era de acomodar a la gente, mucha gente, o sea, tuvimos que decirle no, esto que viste lo que era toma, o sea, todos no tienen la misma intención, esas cosas las estuvimos acomodando también, ver que no vengan gente que con malas intenciones, uh-huh, gente que no lo necesitaba. Eso nos ocupamos. Hace poquito pasaron cosas. Lo más lindo, lo más bonito de esto, te voy a contar. Desaparecieron un montón de cosas, pero aparecieron todas. Desapareció un chico buscándolo desesperadamente. Fue una cosa terrible. Se había quedado dormido abajo de una camita. Se quedó dormido. Uh-huh. Y lo buscaban por todos lados. Claro, no lo buscaban, todo. Y apareció el nene. Hay una cosa muy linda entre todos los vecinos y eso me da más ganas todavía de ayudarlos a todos. Alejandro, y les contamos a los amigos que nos están escuchando que por ahí me dirijo más de una persona porque Alejandro no está acompañado, pero él es el vocero y así corresponde que sea él el que se exprese, pero en el estudio somos un poquito más en representación de las 186. ¿Seguimos con ese numerito? Sí, vamos haciendo un nuevo censo porque lo que queremos hacer lo que hicimos sería las manzanitas, ¿no? Ajá. Que están cada loteo, poner ¿qué familia? Porque pusimos todas las familias que estaban por manzana. Ahora, lo que sería un lote, ¿no? ¿Quién está viviendo ahí? ¿Quién está viviendo ahí? Por si la policía o alguien, un familiar, necesita ubicar a esa persona, que sepa dónde está. Ajá. ¿Dónde está la carpita de esa persona? ¿Dónde está? Está bien. eso también lo estamos ordenando, para tener un orden de muchas cosas. Bueno, ustedes saben que estos días en nuestra ciudad hay muchos esfuerzos de solidaridad, porque hay 14 merenderos que están funcionando activamente en la ciudad. Así que hasta mañana se está haciendo una campaña de solidaridad extendida, que tiene sus lugares de recolección aquí en el centro de la ciudad de Viedma. Pero bueno, la vida entra por montones de lugares. Uh-huh. Quien quiera colaborar con los vecinos que están ocupando estos terrenos, van directamente ahí, es la calle del fondo del barrio del Loteo Silva, facilísimo de llegar. Te chocas. Bajan por la 103 y van a chocar contra la bandera. Te chocas con la bandera, donde se puede dejar, bueno, especialmente alimentos. Uh-huh. Bueno, les agradecemos que hayan venido a actualizarnos esta información y nos mantenemos en contacto. Bueno. Les deseamos el mejor fin de semana posible. Muchas gracias.